¿Estoy en uso de la palabra? Sí, Gaby. Sí, no sé si a mí se me escapó. Por su, lo primero que voy a decir es que es una facultad del Ejecutivo, por supuesto, proponer. Pero yo no sé si a mí se me escapó o no lo presentó. Yo no he visto el título, una copia del título de abogado. Y por el otro, tiene más de 5 años de recibido, ¿verdad? El doctor Milani es el de la familia del Milani de La Falda. Eso solamente tengo presenta. Entendido, tengo, es de tengo entendido que es de Cosquín. Ah, es de la familia Milani de Cosquín. Del título, ¿sabes si presentó copia del título? ¿Se necesitan? ¿Adjuntó eso Ángel el Ejecutivo? Ángel. No, tenemos solamente el currículum. Seguramente había otra documentación que no me llegó porque estábamos aislados y debe haber quedado en el municipio. Pero hoy me llamaron que había otra documentación disponible. No sé si es lo mismo en papel, pero no llegó acá el diploma, por ejemplo. Llegó el presidente. Sí, Salo. En el currículum vitae está en el año en que se recibió, 2008, así que sí cumple con los 5 años que pregunta la consejera. Perdón, ahí está. Pregunta la concejal Negro. Concejal Mesías, yo, ustedes discúlpenme, no lo interpreten como una chicana. La presentación de la copia del título. Hemos tenido un caso en la provincia, trabajando como autoridad del COE, un médico trucho. Cumplo con mi responsabilidad de hacer las preguntas que debo hacer. Yo creí que yo no lo había visto el título. Hola, ¿se escucha bien? Hay una interferencia. ¿Se escucha? Yo escucho. Bueno, si estamos de acuerdo, vamos a someter a votación la designación del señor Milani como juez de faltas. Angelito, te solicito formalmente que apenas tengas fotocopia o lo que fuere del título del señor Milani, lo subas vía mail o vía WhatsApp al grupo del Consejo para que nosotros vayamos tomando conocimiento y en la próxima sesión le demos entrada formalmente a esto, si estamos de acuerdo. Pancho, sí. Pancho, presidente. Sí. Presidente, me da la palabra. Te quiero decir que seguramente Gaby está por decirte lo mismo. El Ejecutivo es el que nombra al juez. Por lo tanto, nosotros podemos pedir, como bien dice Gaby, toda la documentación para resguardar de que sea actuante, sea honorable y de buena conducta, y que sea un abogado y que tenga el título que dice tener. Eso está todo correcto. Pero me parece que es capacidad del Ejecutivo nombrarlo, no tenemos que votar eso. Sí, presidente, y concejal Alonto, le digo. Si bien lo nombra el Ejecutivo, va con acuerdo del Consejo. Si el Consejo no lo aprueba, él no puede ser juez de falta, porque también tiene la potestad el Consejo de removerlo si no cumple con la ordenanza, por ejemplo, de que cada 6 meses tiene que entregar un detalle de todo su trabajo. En este caso puntual, presidente Ivano, presidente, me dirijo a los dos, debe prestar el acuerdo al Consejo, independientemente que, por supuesto, que lo nombre el Ejecutivo porque es una potestad, pero la ordenanza es bien clara donde dice que va con acuerdo del Consejo. Si el Consejo no lo aprobara, que nunca pasó porque normalmente siempre se acompaña al Ejecutivo porque es una decisión que ellos tienen, a menos que, por ejemplo, no cumpla con la ordenanza de los 5 años, bueno, o que tenga alguna irregularidad que no pueda asumir la función y en eso lo rechace el Consejo. Pero si no, era eso nada más, para decirlo nada más, presidente. Perfecto. Bueno, ¿tomaste nota, Angelito, de lo solicitado? Presidente, dándole la palabra. Sí, Gaby. Sí, por favor, Gaby. Sí, dos cosas. No hay modo de entorpecer, pero quiero explicarle al concejal Onto, sobre todo, que no es lo que a nosotros querramos, es lo que la ley dice. Yo solicitaría un pase a comisión por una semana, a cargo del intendente, como corresponde, o sea que no hay inconvenientes. ¿Cómo le vamos a dar acuerdo nosotros si no tenemos copia del título? Miren si nos pasa lo que pasó en Río Cuarto. Lo dejemos en comisión una semana. Lo de Río Cuarto... Gaby, te recuerdo que pasó lo mismo con la designación de Miguel Suárez, que se había presentado el currículum y no estaba el título de abogado, y a los 4 o 5 días, bueno, Miguel hizo la fotocopia y la presentó por mesa de entrada ante el Consejo. Mire, presidente, yo no recuerdo cuando le estamos de acuerdo al doctor Suárez. Cometimos ese error, no es excusa para que lo volvamos a cometer. Sinceramente se lo digo. Pero en estas condiciones, sin tener ese requisito, la verdad, no me parece que una semana retrase el funcionamiento, porque si hay algo urgente, lo resuelve el intendente. Así que hago una moción concreta de un pase a comisión. Bueno, vamos a someter la moción de Gabriela Negri para el pase a comisión. Toma nota, Ángel. Iván. Sí, ¿me escuchás y me ves? Te escucho, sí, te veo también. Sí, si es el doctor Milani de Cosquín, yo lo conozco y es abogado. Título tiene y no es abogado de hace 5 años, es abogado de hace rato, de hace un tiempo, así que para tu tranquilidad, Gabriela. No te, no te escucho, Iván. No, digo que esta persona está en condiciones. Pero acá estamos votando el pase a comisión por sí o por no, por una semana más, para que Milani presente su título de abogado para la designación. No te escucho. Iván. Se cortó, presidente. Iván. Hola. Iván. No podemos. Presidente, ¿no le parece que continuemos con la votación hasta que Iván vuelva a conectar? Dale, Salo, seguí vos. Yo entiendo lo que expresa el concejal Negri, me parece totalmente válido, pero yo no creo que el intendente vaya a designar a una persona que no tenga título, así que no voy a acompañar el pase a comisión y sí solicito que lo antes posible el Ejecutivo mande una copia al Consejo del título del doctor Milani. Así que no acompaño el pase a comisión. Bueno, Gaby, vos mocionaste, Marce. Presidente. Sí. Créeme que les voy a reiterar a mis compañeros de consejo que esto no se trata de una cuestión de fe. Yo no estoy ni confiando ni desconfiando del intendente. El concejal Onto dice, yo lo conozco a Milani. Yo también conozco a Milani. Pero acá se trata de hacer cumplir la ley. Eso. No es una cuestión de fe, de que me van a presentar. Si cometimos un error, ya, yo no veo la excusa y tampoco veo que se entorpezca la tarea por una semana. Nada más, presidente. Marce. Disculpen. Hola. Se reconectó Iván, presidente. Iván. Sí, disculpen, se me corta la comunicación. ¿Pudiste escuchar? Porque bueno, seguimos con la votación. No escuché más nada, pero me parece que no pasa nada si por una semana lo pasamos a comisión. No problema. Pero nada, lo único que yo decía es que yo la conocía a la persona y que, bueno, que estaba dentro de lo correcto, digamos. Así que, David, no hay problema. Marce. Sí, presidente. Entiendo la situación, pero también hay que entender que debemos respetar la ley y mostrar que somos serios. A ver, si vamos a aprobar un juez de falta, del cual yo no tendría problema, porque lo he hecho en otras oportunidades con distintos gobiernos, lo mínimo es que traiga el título, por lo menos para saber que, a ver, no dudo que sea abogado, de hecho, entiendo que si el intendente lo nombró, debe saber, pero no estamos para decidir si creemos o no creemos, sino para eso vamos a la iglesia. Acá es un consejo deliberante donde nosotros tenemos que votar en base a documentación, si por sí o por no, en este caso no tenemos la documentación donde no tenemos el título y creo que es lógico, y comparto también, como dice Iván, que una semana más no lo va a hacer porque de última el juez de falda sigue siendo el intendente, o sea, no le va a perjudicar en nada que se deje hasta la semana que viene. Así que acompaño el pase a comisión. Bueno, queda mi voto. Bueno, yo no acompaño el pase. Disculpe. Perdón, estoy votando, Gaby. Ya te doy. Vamos a ordenarnos. Una vez que les he dado la palabra, bueno, vamos tratando de cerrar, los he escuchado atentamente lo que han planteado, lo que han dicho, así que en este caso permitime votar y después te doy la palabra brevemente, Gaby, por favor. Bueno, yo no voy a acompañar el pase a comisión. Así que anota Ángel 3 por el positivo de pase a comisión y 2 por el negativo. Hola, ¿me escuchás, Ángel? Sí, presidente, entiendo que hay 3 votos por el pase a comisión y 2 votos para que no pase a comisión. Exactamente. O sea que el proyecto pasa a comisión. Sí, David. El acuerdo, es un acuerdo de nombramiento. El acuerdo de nombramiento, sí. Y le quiero aclarar, presidente, que si no hay papeles es porque yo también estoy en aislamiento preventivo. Y como algunos proyectos llegaron vía web y vía mail y se le dieron curso, los papeles que me avisan que había en el municipio no llegaron a este consejo. Perfecto, por el mismo motivo. Perfecto. David, sí.